Sí, a ver, primero, ¿quién es lo que estábamos escuchando de esa chica que hacía algo parecido a música? Sara Eve. Ah, horrible, ok. Sí, una semana complicada, a ver, mucho mejor que las semanas anteriores que tuvo este país, por lo menos en este año. La mejor semana quizás Hubo, del gobierno. sí, hubo algunas noticias positivas. A ver, empecemos por el principio. Qué lindo se vuelve el clima cuando uno empieza a hacer política en serio, ¿no? Claro. Aunque sea, digamos, no tenga resultados estructurales, porque evidentemente cobrarle por una sola vez a los 9.000 dueños del país un poco de lo que tienen no modifica la ecuación, pero sí es un cambio de clima de, digamos, empezar a pensar que estamos haciendo algo un poco más parecido a lo que creíamos que estábamos militando el año pasado y que efectivamente no venía pasando. Después, también hay algunas noticias positivas respecto a intentar empardar a los sectores más bajos de la pirámide, por ejemplo, los jubilados, con lo que fue la inflación. Ahí, si querés, hay una discusión un poco más técnica, que es que la inflación para jubilados es más alta que la inflación promedio, con lo cual ajuste sobre la jubilación tenés igual, porque, digamos, la canasta de consumo de un jubilado no es la canasta de inflación, es una canasta que está más basada en alimentos, y si vos ves la noticia de esta semana, para mí fue el aumento de precios y la nueva línea de pobreza. Así que independientemente del aumento, seguís teniendo un ajuste sobre el jubilado, pero por lo menos tenés una idea de tratar de empardar algo, ¿no? Y que no sea, digamos, un ajuste tan pesado como el que se venía pensando. Y eso arrastrando un poco también a la UH y arrastrando, bueno, a los sectores donde se supone que tenemos que trabajar si queremos que esos indicadores de pobreza que son directamente alarmantes, al menos bajen, al menos la pobreza por ingreso. Bien. Claro, es la mitad, leí ahí los números, que es la mitad de la población, como vos decías, los 9 millonarios de la Argentina, son 5 millones de pobres, o sea, casi la mitad, pero por lo menos se está discutiendo, ¿no? O sea, escuchaba a algunos diputados que por lo menos se alarman y dicen, bueno, ¿hasta qué punto toleramos?, ¿no? Pero vos decís, es la única vez que se cobra. ¿Qué medida o qué acción se debe tomar o seguir discutiendo? No sé, ¿cuáles son las acciones concretas que yo creo que nos escuchan, así que tirame ahí algunas acciones concretas para que no sea única vez este aporte, ¿no? Bueno, mirá, si querés, volviendo a lo que hablábamos el jueves anterior, el ejemplo de Bolivia. Bolivia anunció que ese impuesto a la riqueza es un impuesto que queda, o sea, va a ser un impuesto anual de acá para adelante, ¿no? Y después, bueno, lo mismo hacen los alemanes desde la Segunda Guerra Mundial, hicieron los japoneses. En algún momento el impuesto a la riqueza en los Estados Unidos, entre guerras, llegó a ser casi el 80%, ¿no? Entonces, sí hay movidas de ese lado, ¿eh? A ver. Volver al principio, lo interesante es que yo mirándolo rápido y no queriendo, porque, a ver, ¿sabes qué pasa? No me quiero calentar, porque después esta columna me trae más disgusto que satisfacción, ¿verdad? Porque después me llama mi vieja, me dice que puteo, que insulto, que ella no me educó así, que soy un mal educado. Lo primero que miraba es qué bueno tener por lo menos un Kirchner adentro del Congreso, ¿no? Así es. Porque si ves las leyes más interesantes que salieron a hacer, que además que de aporte extraordinario es la ley de manejo de fuego, que es algo que venía pasando y que pasaba desapercibido, y que era el incendio de la mitad del país en pos de extender la frontera de producción de la agricultura, esas las dos fueron impulsadas por Kirchner. Así que es interesante tener un Kirchner en el Congreso, casi indispensable, diría yo. Y después que sí, que lo que vos decís es, a ver, esencialmente tiene que ver con que el problema es cómo se hacen las preguntas más que tener las respuestas, ¿no? Yo vengo pensando que es mucho más interesante desde muchísimo tiempo poder plantearse las preguntas correctas en vez de tener o creer que uno tiene las respuestas. Entonces, la pregunta correcta sería, bueno, vos ahora le cobrás un punto del PBI a 9.000 personas que son los dueños del país, ¿no? Eso es sobre su declaración jurada, o sea, sobre su declaración jurada de bienes, sobre el valor fiscal de esos bienes, o sea, es, digamos, sobre lo que ellos dicen que tienen, ¿no? Eso no resuelve el problema, no lo resuelve. Pero sí alimenta la idea de empezar a preguntarse por qué 9.000 tipos tienen la capacidad de meter un punto de PBI en impuestos. O sea, vos imaginate que hay 9.000 fulanos que si vos le sacás el 2% de la riqueza que ellos declaran a valor fiscal, tiene un punto de PBI. Y el dato es peor todavía. De esos hay la mitad del impuesto, o sea, la mitad de lo que se va a recaudar, la van a pagar 250 tipos. No sé si me explico. Sí. O sea, hay 9.000 que van a pagar. Pero de lo que vos pensás recaudar del pago de esos 9.000, la mitad te lo paga 250 tipos. Entonces, ahí hay una primera pregunta que yo vengo haciendo hace un montón, que es, ¿para qué le sirve a una comunidad tener 250 fulanos con tanto dinero? Y no me lo pregunto yo, me lo pregunto porque soy peronista. Y Perón decía, ni una sociedad, ni con muchos con demasiado, ni con tantos con tan poco, ¿no? Entonces, ahí sería una buena pregunta. ¿Es coherente tener una sociedad con 50% de pobres y 250 fulanos que tienen 150 mil millones de pesos para pagar, que es un porcentaje ínfimo de su patrimonio? Y si vos te empezás a preguntar por ese lado, empezás a tener otra posibilidad de hacer política. Porque, por ejemplo, ¿es coherente que nosotros vayamos ahora a aumentar los servicios públicos? Claro. Y la otra pregunta sería, ¿por qué tengo que aumentar los servicios públicos? Y la que viene después, y porque el gas, y yo, pero el gas no es argentino. Y no lo sacan empresas que contratan argentinos. Y no está en el subsuelo argentino. Y entonces, si es argentino, ¿por qué lo tengo que pagar el precio en dólares y caro? ¿O por qué una empresa que trabaje, lucre, con lo que fue el ahorro de generaciones enteras de argentinos para hacer, por ejemplo, YPF, o los tendidos eléctricos, o los gasoductos, por qué una empresa privada ahora tiene que hacer lucro con eso? ¿El Estado tiene que lucrar sobre eso o tiene que proveer el mejor servicio posible? ¿Me entendés que lo más interesante son las preguntas, no las respuestas? Claro. ¿Es necesario que la empresa de electricidad de La Plata gane plata? ¿O sería buenísimo que dé el mejor servicio de luz posible a la mayor cantidad de gente posible? Por ahora, hasta ahora, todas las segundas opciones, ¿eh? Claro, pero ¿quién se pregunta eso? Por lo menos lo que para atrás. ¿Cómo puedes justificar que la única forma que tiene una persona de comer es trabajar cuando tenés 12% de desempleo? No, sería interesantísimo preguntarse eso. Sí, exactamente. Y sobre todo por el servicio que se brinda, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata, nombrada. ¿Cómo? Por el servicio que brinda, vos tendrías derecho como Estado a rescindir del contrato y quedarte con la empresa. Así es. Pero después, amén de eso, pregúntatelo como esquema filosófico para hacer política. ¿Es necesario que nosotros tengamos una empresa privada gestionando la distribución de la electricidad? No, bueno sería que tengamos una estatal. Claro, pero la electricidad que producen nuestros ríos y nuestras usinas y demás, ¿no es un producto de la energía del país? Claro. ¿Y entonces no tendría que estar en función del desarrollo de la nación? ¿Y por qué está en función del desarrollo de la de vida parasitaria que tiene Marcelo Milden? De cosas, ¿eh? Eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que en general cuando vos te haces preguntas de ese estilo, hay veces que la respuesta no le gusta a nadie. Y tenés que tener las pelotas para sostener la respuesta. Hay verdades que no gustan ni por izquierda ni por derecha, Pacho. ¿Me entendés? O sea, y vos, por más que la estudies, la sepas y la digas, no es políticamente inviable. Claro. A ver, una, estos son meritócratas, ¿no? O sea, en teoría, el sistema funcionaría con que cada uno tiene que tener lo que se ganó trabajando de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su esfuerzo. Eso es la meritocracia, ¿está claro? Sí. Así es. O sea, cuanto más estudias, perfecto. Si eso es cierto, lo que atenta contra la meritocracia es la herencia. Entonces, ¿sabes qué? Si querés una sociedad verdaderamente meritócrata, tenés que eliminar la herencia. Preguntale a todos estos que son herederos si la quieren eliminar. Ninguno. Pues olvidate. Entonces la respuesta a la pregunta posiblemente te lleva a conclusiones políticas que después no te convienen. Leo, y abstenerse a la votación, por ejemplo, ya decimos que se discute. Y abstenerse, porque me quedo siempre con la izquierda ahí, que es como un repetitivo, ¿entendés? Vuelven y es lo mismo, y por eso, como ya te aburre ver los debates, porque siempre son los dos mismos que se abstienen, y tampoco, o sea, ni siquiera se pregunta, o sea, estamos jodidos. No, a ver, la izquierda argentina, como todo el liberal progresismo y demás, son funcionales al statu quo, ¿no? O sea, ¿por qué vos tenés a no sé, Altamira en TN? Porque ATN te lleva a Altamira, te lo deja hablar 10 minutos, te hace creer que son pluralistas y que ponen todas las voces, total saben que pobre viejo no puede hacer un carajo. Bueno. Entonces, la función de la izquierda en Argentina, que es en general la función que tuvo la izquierda de retorno en todo el mundo, es bombardear el sistema por izquierda a los que verdaderamente pueden generar un cambio estructural, ¿no? Uh-huh. O sea, por eso va a haber el hecho maldito del país burgués, como lo definía Cook, que es el peronismo, no es la izquierda. Uh-huh. Pero después, a ver, el argumento de la izquierda tampoco es negativo, porque yo veo mucho macartismo también, ¿no? O sea, yo vi una declaración de Bernie cuando fue lo de Guernica, diciendo los zurdos corrieron como ratas. Bueno, es una frase que le quedaría perfecta a Videla, ¿eh? Claro. O sea, hay que tener cuidado con esas pelotudes. Los compañeros, si alguien se tomó el trabajo de escuchar los argumentos de los compañeros de izquierda, tampoco son tan negativos, ¿eh? Porque de hecho vos vas con un 25% a Vaca Muerta. Uh-huh. Sí. Y vas con un 25% de financiación a Vaca Muerta en una cultura extractivista, que es justamente lo que estábamos diciendo recién, para que después eso lo lucren empresas privadas. Entonces, subsidiar a empresas privadas con la plata de su misma empresa privada es extraño. El argumento no es malo, ¿no? Pero yo supongo que lo que hay que hacer es dar la discusión en el debate, y si la perdés porque estás en minoría, apoyar el mal menor, que es cobrar el impuesto, ¿sí? Claro. No abstenerse. Pero bueno, eso es un problema de la izquierda, no es un problema que tengamos nosotros, porque somos peronistas. Sí, así es. Y aparte es raro, ¿no? Porque yo, es lo que decís vos, tenías un proyecto, si se quiere, similar al que presentó el Frente de Todos, y solamente porque no te gustó algunos puntos y demás, te abstenés ante lo que decís vos, ¿no? Bueno, saquémosles un punto, dos puntos, hasta cinco se habla, lo que sea, no, se abstuvieron. Sí, bueno, pero es un sector minoritario. Dentro de eso yo no creo... Y me causó escosor lo que se dicen peronistas y tildan a otros de zurdo, ¿no? Uh-huh. Porque de hecho, a ver, los hijos de Eve, ¿qué eran? Entonces, la hija de Estela, ¿qué era? Sí. Ah, entonces que yo tenga adentro del peronismo gente que tilde de zurdo a los demás, a mí me da escosor. Sacando eso encima, si uno se sienta a discutir con los compañeros, tienen una serie de argumentos que yo no los comparto y que me parece que tampoco va en su función política, pero bueno, por eso tienen su partido, ¿no? Es parecido a lo que pasa con cualquier visión extrema. Uh-huh. Cualquier visión extrema, bueno, tendrá su partido, ¿no? Por eso, a ver, de nuevo, ahora vamos a recién estaban entrevistando a esta chica del aborto, ahora vamos a una discusión sobre el aborto, y habrá que entender en algún momento que las posturas hay que consensuarlas. Y no lo digo yo, lo dijo Cristina en Ferro, que yo la fui a ver. Esto uh-huh. tiene el movimiento nuestro, tiene un panelo verde y celeste. Uh-huh. Y pensar que uno, porque tiene el celeste o el verde, tiene la razón, es un error. Así es. Porque de nuevo, lo que hay que pensar es que esto es una comunidad. Y la comunidad tiene intereses y tiene que transigir esos intereses entre los que son antagónicos. Ahora, hay dos o tres cosas que no tendríamos que poner de acuerdo. Una de las cosas que no tendríamos que poner de acuerdo es que el 60% de los pibes de menos de 14 años no pueden ser pobres. Ahí se terminó. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso no pase? Y bueno, habría que empezar a preguntarse si qué le sirve a una comunidad que 250 fulanos tienen 150 mil millones de pesos. Así ¿Nos es. Sirve a nosotros eso? O sea, ¿nos sirve como comunidad? Porque lo que hemos perdido es larguísima la discusión. Y si querés volver a Bolivia, y por eso yo creo que lo piensan de ese lado, las tradiciones de los habitantes originarios de estas latitudes eran colectivas. Y las decisiones se toman colectivamente. Lo individual entra en una cultura europea. Lo individual es la Revolución Francesa. Los derechos del individuo. ¿Me sí. Ahí la individualización, yo sobre contra el Estado, evita que se piense como comunidad las cosas. Entonces, uh-huh. cuando vos te evitas pensar como comunidad, no tiene mucha respuesta. Porque si lo pensás individualmente, vos decís, ¿qué problema tenés vos de que Paolo Roca tenga 6.800 millones de dólares? Ninguno. Uh-huh. Como individuo, ninguno. Claro. Ahora, si lo pienso comunitariamente, si él tiene 6.800 millones de dólares porque paga 150 horas de salario, sí tengo un problema. Entonces ahí me empiezo a pensar como comunidad. Sí. Por eso nosotros, el libro máximo que tenemos es la comunidad organizada, mi amigo. Uh-huh. La comunidad organizada. O sea, ¿cómo hacemos como comunidad para organizarnos? ¿Está claro? No tenemos los liberales de la Revolución Francesa, tenemos la comunidad organizada. Y la comunidad de Sada, ¿qué dice? El desarrollo material y espiritual de la nación. Y fíjate que ahí habla de nación, no habla de Estado, porque otro problema grave acá es que se confunde el Estado con la nación. Y lo dice también Perón perfectamente en el Movimiento Nacional. El Estado no es la nación. El Estado es uno de los mecanismos que tiene que funcionar para el engrandecimiento de la nación, pero no es la nación. Entonces, cuando vos lees Martín Guzmán no quiere gastar más plata porque no quiere tener déficit fiscal, ¿qué está haciendo el tipo? Está mirando el Estado y está diciendo, el Estado no puede gastar más de lo que recauda. ¿Para qué? Para recubrir la situación del Estado. Sí, amigo, pero el 60% de los pibes son pobres. Entonces vos estás pensando en el Estado, que es algo que viene pasando en Argentina y pasa casi desde su fundación, que es que el Estado se ha independizado del destino de la nación. El Estado se ha vuelto un cuerpo abstracto que se defiende a sí mismo independientemente de lo que le ocurra a la comunidad. Entonces ahí ya incluso no se transforma en un motor de desarrollo de la nación, sino que cuando sus intereses son antagónicos de la nación, contribuye a la decadencia de la nación. Y si fijas lo que está pasando desde los últimos 50 años, el Estado se preserva a sí mismo perjudicando a la nación. Ejemplo número uno, decime vos, todo esto que defiende la propiedad privada a rajatabla, si que a mí me devalúe Macri 400% no es violar mi propiedad privada. Claro, sí. Pero ahí que defiende el Estado. ¿Vale? Que vos tengas un presupuesto como el de Martín que dice que el año que viene vas a tener 30% de inflación, si eso no es una violación sobre mi privada, que es mi sueldo. Porque si mi sueldo no crece por arriba de un 30% de inflación, me están robando. Y eso es violatorio de mi propiedad privada. Entonces, ¿vamos a defender la propiedad privada de Guernica, pero no vamos a defenderla para los 6 millones de trabajadores? ¿Qué propiedad privada vamos a defender? ¿Una, toda o ninguna? Y si va a ser una, ¿de quién? Y díganla. ¿Entendés? Entonces, ahí está donde la secuencia de preguntas son. Por eso, yo vengo, a ver, casi de siempre pensando que es más interesante saber hacer las preguntas correctas, no tener las respuestas. Sí. Es difícil igual, ¿eh? Hacer las preguntas correctas, bien formuladas, pensando en todos. Porque aparte el sistema educativo no te enseña a preguntar, te enseña a responder. ¿Entendés? Y mecánicamente también, claro. Y mecánicamente. Y aparte no te enseña las preguntas más simples, porque no te enseña a jugar. De nuevo, a ver, primero, empezá, nos vamos a la mierda, ¿eh? Pero empezá. ¿Por qué vos no tenés un montón de cuestiones que las estudiaste pero no te las acordás? Porque las estudiaste pero no las aprendiste. Claro. No las internalizaste. ¿Por qué? Porque no te las enseñaron mecánicamente. ¿Entendés? Si yo te pregunto, Juli, ¿quién peleó en Pavón? Bueno, igual soy boliviana. No importa. Bueno, a ver, ¿cómo se llevó Sucre con Rosas? Claro, sí, no lo sé. ¿Tarija era argentina o no? Sí. ¿Por qué se la quedó Bolivia? A mí siempre me contaron en la historia, lo que me acuerdo, y mirá lo que me voy a acordar, que todos estaban borrachos y siempre firmaban acuerdos en pedo. No. Eso, tipo, la guerra del salitre, todo con Chile también, era como... Claro. ¿Viste? Imagínate si eso es la historia real. Imagínate si vos podés resolver la comunidad boliviana a partir de lo que te contaron, que es como lo que le cuentan acá. O sea, de nuevo, no me quiero ir a carajo. El caballo blanco de San Martín. Tal cual. Que nunca tuvo un caballo blanco. Claro. Y si lo pones a estudiar en serio, fíjate, las dos grandes epopeyas argentinas se dan negándose a cumplir las órdenes de los porteños, que es Belgrano defendiendo el norte argentino en Tucumán y Salta, negándose a retroceder hasta Córdoba como se lo pedían los porteños, y San Martín cruzando los Andes negándose a volver sobre el litoral para combatir a Artigas. O sea, los dos grandes prohombres de la Argentina y las dos hazañas más grandes de la historia argentina y de la independencia nacional se hicieron negando lo que quieren hacer los porteños. ¿No tendríamos que hacer lo mismo ahora? ¿No? ¿No sería eso alguna cosa para hacer? Si los porteños tienen 650 mil millones de pesos y la matanza 13, posiblemente haya que ir a buscar a los porteños, ¿o no? Claro. ¿Pero Alberto qué, che? Bueno, dejemos la pregunta para la próxima columna. Bueno, porque... Fíjate que Alberto es porteño, Kicillof es porteño, Larreta es porteño, Macri es porteño. Con respecto a lo que marcabas de este 60% de pobreza, que sobre todo de los menores de 14 años, Hay que ser justo también y decir, ¿no?, que desde este gobierno se han hecho se han tomado un montón de medidas a lo largo por lo menos de la pandemia, ¿no? Está el SAE con las escuelas, el IFE que ya no está, hubo la tarjeta alimentar que ahora se va de 6.000, el máximo pasa a 12. El aumento de la asignación, ahora la de los jubilados, que en total es un 33%. Me parece que hay un montón, claramente, que no alcanza, pero digo, si bien criticamos un montón de medidas, me parece que se estuvieron haciendo, se estuvieron tomando, porque el otro día, después me daba cuenta diciendo, no, parece que no se hizo nada, no, que hacer se hizo, que es poco, bueno, quizás sí. Claro, el tema es ese. O sea, nadie está negando de que este gobierno tiene una sensibilidad social distinta de Macrimo, porque Macrimo no, claro, no tenía. Sí. O sea, ya está. Pero vos fíjate que vos ahora vas en pandemia, sí, con IFE, con ATP, con todo el esfuerzo que hizo el Estado en términos de salud, a 7 puntos, 8 puntos de déficit del PBI. Claro. Es el mismo que tuvo Macri en el 2016 sin pandemia. Claro. O sea, el problema es que este país le pasó el macrismo, Garrido. Uh-huh. Y el problema también son las decisiones de corto plazo, ¿me entendés? Porque vivimos tomando decisiones de corto plazo. Una, si claro, todo lo que pasó en el macrismo va a quedar impune, va a volver a pasar. No, sí, seguro. ¿Ah? Dos, es la situación extremadamente, digamos, nueva que tenés con la pandemia. Como bien dice Alberto, las decisiones también tienen que ser extremadamente nuevas. Uh-huh. Y yo no veo decisiones extremadamente nuevas. Veo conservadurismo, veo preocupación por el déficit fiscal, veo preocupación por, digamos, el negociar con los acreedores privados, veo preocupación por negociar con el FMI, pero no veo tanta preocupación por la pobreza. Así es. Y de nuevo, ahí me parece que está mal puesto el objetivo. Hablaban con la chica de aborto, de nuevo, tema a discutir, y yo quiero decir que yo estoy a favor, no en las condiciones como la están haciendo, pero estoy a favor. A ver, el 10%, del 10% más pobre, el 70% son mujeres. ¿Me seguís? Sí. O sea, tenés un problema gravísimo de pobreza en las mujeres. Tenés un problema gravísimo de pobreza en las mujeres jóvenes. Entonces, eso me parece que son los temas que no estamos resolviendo. ¿Me seguís? Ajá. ¿Y por qué creo que no estamos resolviendo? Por lo que te contaba la otra vez, que hay un panorama general de esta idea de vas a ser pobre pero feliz. ¿Sí? Y yo, a mí no me interesa eso. ¿Eh? A mí no me interesa eso. A mí no me interesa la lógica de pobre pero feliz, porque es una lógica del conservadurismo y de la derecha internacional. Yo quiero el desarrollo material y espiritual de la nación, como dice Perón, en la comunidad organizada. Nos quedamos con eso, Fusero. Muchas gracias. Y bueno, ¿sos platense? No, ¿vos? Yo soy porteño, me vine a estudiar acá. Yo vine a abrir Musimundo acá con 18 jóvenes años. Mira vos. No, porque te iba me a decir... Me mandaron de capital para acá y me quedé. Y te quedaste. Te atrapó la plata. Sí. Che, no, porque hay una consigna no de... No, me atrapó la plata, ¿no? Me quedé. No. Bueno, qué sé yo. No tuve opción casi. No, hay gente que la atrapó, le gusta, le encanta. Mira. Sí. ¿A vos no? Ah, no te iba a preguntar si en algún aniversario, ¿te acordás de algún aniversario? Si te gustó alguno, no sé. Viste acá con sí, me acuerdo, a ver, vi los Cadillacs acá, vi No te va a gustar, vi La Comparsita. Me parece una ciudad alucinante para vivir, si uno se lo pone a pensar en serio. Me parece un lugar muy, muy dinámico en términos culturales. A mí me dio todo lo que tengo. O sea, porque yo obviamente vine en tren desde Buenos Aires a abrir el Museo Mundo. Mirá, yo ganaba 320 pesos y pagaba 280 de alquiler, como para que te imagines, ¿no? Claro. Me dio todo lo que tengo, me dio la educación pública, me dio todos mis amigos. No tengo nada que reprocharle a la ciudad. Dentro de un contexto de país que fue mutando un montón y habiendo tenido la suerte de que los años míos productivos, final de la universidad, pero digamos la parte donde yo ya me mandé a trabajar profesionalmente coincidieron con los 12 años de Néstor Cristina, ¿no? Entonces ahí hubo un empuje alucinante para todos los que teníamos ganas de hacer cosas. Después es una sociedad muy desigual, una sociedad que aparenta hacer cosas que no es, tiene un cordón de pobreza altísimo al cual le da la espalda, tiene, digamos, una especie de atracción y amor por los porteños que son justamente sus enemigos, y después tiene que el 70% de su población trabaja en el Estado, con lo cual las condiciones macro de la economía, si bien lo impactan en términos de salario, no lo impactan como le impactan al resto del país que no vive del Estado. Y eso distorsiona un poco su visión, pero después es una ciudad fantástica para vivir. Bueno. Es una ciudad muy bonita. Podría ser más linda. ¿Te perdiste alguna vez en las diagonales? ¿Cómo? ¿Te perdiste alguna vez en las diagonales? Con las diagonales. A mí yo hago algo que se lo había escuchado a Dolina y a mí me encantaba. Dolina contaba que él, cuando se va de viaje con sus hijos, caminan hasta perderse. ¿Viste? Que es la mejor forma de conocer un lugar. Caminar hasta perderte. Claro. Porque si vos agarrás el coso turístico y decís, bueno, acá está la Fontana de Trevi y acá está el Coliseo, vas a conocer la Fontana de Trevi y el Coliseo. Uh-huh. Y a mí me gustaba hacer eso. El pendejo, aparte, imagínate, vivía solo, tenía 18 años, tenía un carajo que hacer. Iba a la facultad, trabajaba y después a la noche me iba a caminar. Así que me recorrí todo, me pasé todo. Ahí me terminó de gustar. Arquitectónicamente le hicieron mierda, era una ciudad planificada y, bueno, ahora, fíjate, nunca entendí por qué. Si vos cruzás la 32, las cuadras son más anchas que antes de la 32. Mm. O sea, había que seguir el dibujito nada más. No era muy difícil. Tampoco era tan complicado. Claro, boludo, estaba hecho. O sea, seguí el dibujito derecho, la concha de tu hermana. ¿Por qué? Bueno, pero sí, y si lo pensás... Y aparte, ¿sabés qué pasa? Pasa lo mismo que cuando vos vas afuera a otro lugar y te fascinás y después los que viven ahí no lo valoran tanto. Yo viví afuera mucho tiempo, tengo muchos amigos afuera y cada vez que vienen los tipos se fascinan con la ciudad. Claro. Y vos decís, no sé, pasan, viste, no sé, yo me acuerdo a mis amigos, no sé, brasileros flasheados con Plaza San Martín. Y vos decís, claro. Plaza San Martín es una garcha. Y el tipo dice, no, mirá, es hermosa. Digo, boludo, vos vivís en Copacabana, no, pero mirá lo que es esto. Bueno, ok, debe ser así. ¿Ya? Pero si te pones a pensarlo, y aparte, entran 70.000 estudiantes por año, tienen una universidad, tienen cosas fantásticas que es que vos pagás 200 pesos y te vas a ver el lago de los cisnes. Nada, una ciudad alucinante para vivir, por eso me quedé acá. Pero y aparte, muy agradecido a la comunidad platense, porque la verdad es que todo lo que tengo me lo dio la comunidad platense. Muy bien, Leonardo Fusero, gracias por ese cierre. Venías invicto sin putear, sí. Hasta que, bueno, No podés. En serio, pero agarrá el plano de La Plata, ponelo arriba, fíjate cómo está ahora. Perdóname, le tengo que decir a tu vieja que me perdone. Que claro. Sí, hermano, perdoná. Es que aparte, ¿sabes lo que le debe pasar? La vieja puso tanta guita en educación y salió tan mal. Claro. Se debe estar frustrada. Bueno, hasta el próximo jueves entonces, Leo. Dale, hablamos. Bien, chao.